Liga Amateur Platense, porque ayer hubo campeón, ¿sí? Y hablamos de Alianza, ¿sí? Acá, vecinos nuestros, ¿sí? 38 y 155, nosotros estamos en 139 y 40, así que digamos que ganó el equipo del barrio, y hablamos de Alianza y vamos a hablar con, uno de los jugadores más destacados, ¿sí? De este equipo campeón, bicampeón, ¿sí? Hablamos de Santiago Salvato, con la 10 en la camiseta, pero goleador. ¿Cómo andás, Santiago? Marco Guillén, Sergio Laborda y Franco Caruso te saludan. Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, la verdad que muy contento, por suerte. ¿Qué pasa que no hay mucha información tuya en tu Face? No, la verdad es que... No hay fotos, nada. Es que no soy mucho de utilizar las redes sociales. Recién estaba viendo todas las etiquetas por ahí que me habían mandado. Y bueno, aparte ayer en los festejos se me rompió el celular, así que no hay registro más que el de mis compañeros. Está bien. Bueno, a ver, Santiago, ¿cómo se vivió el minuto cero cuando hubo que entrar a la cancha? La verdad, ansioso, yo por lo menos en particular ansioso. Estábamos muy convencidos igualmente de lo que buscábamos y estábamos muy unidos también en busca de ese objetivo. Pero bueno, se hizo una semana bastante larga. Pero después, una vez que entras a la cancha, ya ves el respaldo de tus compañeros y lo sentimos cada uno y con mucha tranquilidad. Sí, imagino que sí. ¿El oído estaba puesto en el otro partido? No. Nosotros teníamos que ganar. No importaba el resultado del otro partido. Ese era el único resultado que nos servía y nos enfocamos en eso, más que nada. Está bien. ¿Te pensaste antes de comenzar el partido cómo se podían dar las cosas? ¿Soñaste con hacer un gol de esta manera? ¿O se dio y fue como un regalo para vos ese tiro libre que... fue espectacular? No, la verdad, no pensaba en... Digamos, yo no soy uno que haya sido goleador, ni mucho menos, ni que haya convertido mucho en los torneos. Pero no, lo que me interesaba era... Sí, imaginaba un partido duro y que sabía que si nos poníamos en ventaja se nos iba a facilitar todo y íbamos a jugar con mayor tranquilidad. Así que era importante... Que arranquemos ganando, y bueno, justo se dio que me tocó convertir y aún más contento por eso. Y Santiago, ¿qué te depara el futuro? ¿Vas a seguir en el club el próximo año? Sí, supongo que voy a seguir en el club, sí. No, en ningún momento se me pasó por la cabeza cambiar de club, ni irme, ni mucho menos. A ver, Santiago, ¿cuál es tu sueño, más allá de estar en la Liga Amateur? ¿Soñás con jugar por ahí en otra categoría? No, la verdad que ya, digamos que en cuanto a edad estoy un poco avanzado. No, pero... porque, ¿cuántos años tenés? No, tengo 29. Y yo conozco a uno, 28 años, 29 casi, que debutó en Primera y en Independiente. No, en Godoy Cruz, en Godoy Cruz. Y es de La Plata. Sí, bueno. No sé si te acordás. ¿De quién? El jugador era... se me fue el nombre, no te lo puedo creer. Jugó en Godoy Cruz, después jugó en Independiente. Mirá lo que te digo. ¿De Russo? El Rusito, sí, exactamente. Claro. Sí, 28 años, tenía casi 29. Sí, qué sé yo. No, la verdad... No, porque no sé, viste, uno a veces se pone esos límites de 28. Bueno, pero, ojo, nunca se sabe. Sí, no me pongo... No me cierro a nada, pero bueno, hoy por hoy lo que pienso es, digamos, siempre pensé en el día a día, en entrenarme para poder lograr los objetivos, en este caso el campeonato, y bueno, ahora serán unas vacaciones y pensar en la pretemporada y en el federal, y después lo que venga se verá. Bueno, ¿y la mirada en el federal cómo te la imaginas ahí? Y la verdad, con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo, va a haber que prepararse bien, es un torneo muy competitivo, es un torneo en el cual necesitas un plantel amplio para afrontarse al federal que la Liga Platense. Así que, no, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y bueno, todo sirve para que el club crezca, sobre todo. Te llevo un poco más atrás. ¿Se imaginaban estar en esta situación? Al principio del campeonato venían de ser campeones. ¿Se imaginaban que iban a mantenerse? ¿Que les iba a costar mucho más porque cada rival les iba a querer ganar a ustedes? No, la verdad, siempre, obviamente, antes de comenzar el torneo, siempre nos planteamos el pelear. Es un club que tiene ambiciones, que tiene plantel como para pelear. Y siempre, en todos los campeonatos, siempre nos planteamos pelear. Después, bueno, fueron dando algunos resultados y fue un golpe muy duro con Criba, donde perdimos muy muy feo, digamos, fue un amplio margen. Y ahí, en ese momento, creo que más de uno dudó en el hecho de si estábamos a la altura para poder pelear, pero después nos afianzamos como grupo y eso nos llevó a la seguidilla de victorias que nos llevó al campeonato. Ganaron muchos partidos, solamente empataron 2 y perdieron 2. La diferencia de Criba, que bueno, Criba perdió uno solo y tuvo más empates. Es muy claro la cantidad de partidos que ustedes se llevaron la victoria, porque empezaron en la segunda fecha, perdieron, y después se mantuvieron en un buen margen, prácticamente sacando, bueno, el partido que me está diciendo con Criba, eran invencibles. Sí, qué sé yo, viste, tenés momentos de mucha confianza, sobre todo cuando después, como te decía, después del partido de Criba, donde empezamos a pegar esa seguidilla de partidos que ganábamos y ganábamos con contundencia, sobre todo con rivales muy difíciles, porque nos tocaron rivales de envergadura, viste, de Estrella de Berisso, nos tocó Porteño, que en ese momento venía peleando, Adip, que venía peleando con nosotros, y eso te suma la confianza y a la unidad del grupo. Así que sí, nos planteamos enfocarnos en cada partido y a partir de eso ir sumando punto a punto y después íbamos a llegar a fin de campeonato con posibilidades. No sé si pensábamos en este final, pero sí teníamos mucha ilusión. Bien, a ver, vos decís, no esperábamos este final, obviamente con ilusión, pero bueno, se repitió de vuelta. O sea que Alianza está para otras cosas también. Sí. Creo que es un momento para empezar a creerlo realmente, digo. Sí, es un club que crece mucho y estos logros también le dan la posibilidad de tener mayor trascendencia a nivel barrial y a nivel de la ciudad, que los chicos más chicos se acerquen al club para poder tener un sector de infantiles y de juveniles mucho más grande, y eso te va a nutrir la primera en un futuro, y eso te va a hacer crecer al club como institución, y que el día de mañana pueda tener otras disciplinas, que pueda tener instalaciones más grandes y mejores, y eso es lo que tiene esta dirigencia como proyecto. Bien, bueno, ¿qué se le viene entonces a Santiago Salvato para adelante? No, por lo pronto vacaciones, sea en el club que laborales, y después ya volver a entrenar con vista a lo que se viene, el federal y a un nuevo torneo. Bueno, no sé si vos, Checho, le querés hacer alguna pregunta más. ¿Cómo ves el trabajo del técnico? ¿Te gusta? ¿Cómo plantea los partidos? ¿Si estás conforme y si crees que con eso se puede llegar más lejos? Sí, yo creo que por un lado, en cuanto a lo del técnico, creo que sobre todo hizo una gran labor en cuanto a lo grupal. En cuanto a tener un grupo unido, motivado, y que eso nos mantenga siempre ahí peleando, más allá de si en un partido te va bien o mal. Eso va más allá de todo. Y por otro lado, siempre vamos a apostar a a buscar lo mejor, digamos, a ganar y a progresar. No sé si ponernos objetivos a largo plazo, pero vamos a buscar crecer en todo momento. Esto nos tiene que dar un envión anímico y de actitud para seguir creciendo. Sí, tal cual como decís. Bueno, aparte igual un técnico con experiencia, fue campeón también con Alianza. O sea, no es cualquier técnico. Sí, es un técnico de club que aparte ya nos conoce. Ya hace 2 años y medio más o menos que está en el club. Era ayudante técnico. Del director técnico anterior, ¿no? Exactamente, era ayudante también del cuerpo técnico anterior, así que conoce el club como cualquiera de nosotros. Así que obviamente para él es mucho más sentido aún el logro. Sí, tal cual. Bueno, Santiago, no queremos sacarte más tiempo. Realmente queríamos tenerte a vos como uno de los emblemas de Alianza. Y bueno, de darte el reconocimiento público que realmente se merece. Esta institución, como decís vos, ¿no? Trabaja día a día para seguir creciendo. Y creo que estos regalitos de los torneos ser campeón me parece que marca también el camino que se ha trazado. Sí. Estos logros marcan de que, o por lo menos te dan la pauta de las cosas se están haciendo bien. Obviamente siempre falta mucho por mejorar y por crecer, pero te da la pauta de que vamos por buen camino y bueno, hay que seguir metiéndole. Eso te iba a preguntar, discúlpame que te vuelvo. ¿Notan que hubo una evolución en lo que fueron los torneos? Bueno, desde que vos estás en Nueva Alianza, ¿notaron la evolución de lo que fue cambiando el equipo? ¿Fueron ganando experiencia? ¿Fueron haciéndose más fuertes de local? Sí, no, crecimos mucho. Hace 2 años perdimos en la última fecha un torneo en cancha de Bransen, que lo ganó Curuzú, y prácticamente el 80-90% del equipo de aquella vez fue el mismo que logró este torneo en una definición similar a la de este campeonato, y lo que no pudimos la otra vez, esta vez lo ganamos en madurez. Chicos que por ahí eran jóvenes y recién hacían sus primeros pasos en primera y que hoy por hoy ya tienen 3-4 torneos encima y en eso estuvo la diferencia. Bien, bueno, Santiago, realmente, bueno, te saludamos de acá, desde el Andén Deportivo, desde el 88.9. Desearte lo mejor para, bueno, el año lo terminás muy bien, para lo que viene. Y bueno, volveremos en algún momento a cruzarnos periodísticamente por ahí, ¿te parece? Y bueno, abrazo grande. Dale, muchísimas gracias y saludos para todos. Bien, pasaba Santiago Salvato. Así es, Santiago Salvato. Crack de el nuevo campeón, el bicampeón Alianza de acá, de la zona, ¿sí?